Camino de Sacramento, el tiempo no te ha borrado. Cada vez que te recorro, mi mente vuela al pasado. Y el oro de California te hizo grande y afamado. Yo siento que eres mi tierra, por eso espero el mañana. Mi corazón se revela al verte en manos extrañas, porque yo nunca he aceptado que te vendiera Santana. Sacramento, Sacramento, en tiempos de aventureros, ya en el año del 50 se vio rolar el dinero cuando Murrieta pasaba. Se quitaban el sombrero. De Santa Ana fue el que comenzó esta historia. Unas monedas doradas con la cara de Victoria influyeron en la venta de mi lindo California. Yo la de piedras de cuarzo en tiempos de Gambusino, también trabajé en las minas con unos patrones chinos. Guardo muy gratos recuerdos de mi lindo San Francisco. Sacramento, Sacramento, de los grandes el primero. Caravanas de bonanza en tiempos de aventureros, y en el año del 50 se vio rolar.